Estamos en comunicación con Julio Neme, que es licenciado en Ciencias Políticas Sociales y docente. Hola Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por el contacto. Julio, ¿con qué quieres empezar? ¿Con los dulces o con la parte difícil? Lo salado o lo picante. Está lo dulce, lo salado y lo picante. No, ustedes ahí. Bueno, vamos a empezar. Sí, tienen cosas riquísimas. Exacto. sí, la fiesta en realidad es una fiesta de colectividades, de que, diríamos, aglomera a varias, diríamos, entidades de la provincia, de otras regiones y otros países, como España, Japón, Corea. Ah, bien. Va a estar gente de Croacia, de la India, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia. Es una fiesta de colectividades que va a durar 2 días, va a empezar a las 13 horas, el día sábado, hasta las 1 de la madrugada, espectáculos permanentes de diferentes colectividades, y el domingo de las 13:30 hasta las 23:30, o sea, vamos a tener dos días de mucha... de mucha cultura, de mucha identidad, de mucha cuestión artística, de danzas. Van a haber orquestas en vivo de Croacia, una orquesta muy buena de Croacia, van a estar los chicos que hacen música de la India, orquesta árabe. Así que bueno, los invitamos, van a haber stand de comidas, van a haber 6 stand de comidas, comida de España, de Ecuador, de Perú, de Siria, del Líbano, de Corea y de Japón. Así que, bueno, es bastante interesante. Es una entrada, diríamos, de 5.000 pesos y menores de 6 años sin cargo, ¿no? Así que, bien. Bueno, pueden ir en cualquier momento. Ahí a la calle Córdoba, ¿no? El Club Sirio de Mendoza, la calle Córdoba 339 de Ciudad. Exacto. En el centro, ¿no? No, va a ser 2 días para pasarla muy, pero muy bien, con todas las colectividades y con toda la música y la gastronomía de muchas partes del mundo. Exactamente, esa es la idea, ¿no? No me quiero olvidar de México también, que van a estar, bueno, son muchos, los bailes árabes también, por supuesto, tango también va a haber, folclore, porque también no queremos dejar de lado nuestra querida Argentina, por supuesto, ¿no? Por así supuesto, que van a haber ballet de tango y de folclore, no puede faltar, por supuesto, ¿no? Bien. Así que bueno, los invitamos, ¿no? Bien, entonces esto va a ser la fiesta de las colectividades, se va a realizar 21 y 22 de junio en el Club Sirio de Mendoza, en la calle Córdoba 339 de Ciudad. Bien, hay que sacar una entrada y adentro tenés cultura, comida y todo lo que ofrezcan los distintos países que van a participar. Exactamente. Así bueno, que estamos muy contentos de recibir a tantos integrantes de otras colectividades que, bueno, confraternizamos en paz y armonía. Bien. Siempre tratando de conservar ciertos valores éticos y morales y, diríamos, y siempre ajenos a los conflictos armados y a la usurpación de países que, bueno, que la mayoría de estas colectividades, por supuesto, que ni remotamente se le ocurriría bombardear civiles o, penetrar en otro país fuera de lo que son las leyes internacionales, ¿no? O sea, son comunidades que manejan como principio la paz y la fraternidad entre los pueblos. O por ahí representan los intereses propios. Yo creo que vos estás queriendo que vamos a entrar de lleno en el conflicto que se está dando en Medio Oriente y creo que la mayoría de los países del mundo representan intereses propios. Y en este caso me parece que Israel no representa los intereses propios, sino materializa a través de la violencia y la guerra los intereses de los Estados Unidos en la región. Uh-huh. Sí, digamos, en realidad yo lo dije inocentemente, pero bueno, ya que estamos, hablamos un poquito de ese tema, de lo que está pasando un poquito, sí. Lamentablemente, Israel es el único país que no respeta ninguna de las leyes internacionales, ni las leyes de la ONU, el desprecio hacia la comunidad internacional, hacia la legislación es permanente, bueno, 77 años, no son 2 años desde el 7 de octubre, no, esto viene de hace 77 años, y bueno, es una entidad que se, diríamos, infanticida, ¿no? Que mata civiles, mata, diríamos, sin ningún tipo de tapujo, es capaz de hacer lo que ellos llaman ataques preventivos, que está prohibido por el derecho internacional, y bueno, estamos viendo hoy lo que hicieron en Irán, ¿no? Diríamos, arteramente atacar y asesinar a altos dirigentes, tanto científicos como militares y gubernamentales, ¿no? Eso solamente lo puede realizar esta entidad ocupante e infanticida con el apoyo total y absoluto de, bueno, de su máximo padrino mafioso, ¿no? Que es los Estados Unidos de Norteamérica. Julio, vos sabés que estaba pensando que esta conversación inmediatamente por los medios hegemónicos va a ser rotulada como antisemita, porque me parece que es lo único que se, el único argumento que hay es este, son antisemitas. O sea, loco, Es tan están ridículo. matando civiles inocentes, pero yo soy antisemita. Pero ya se le está cayendo la careta, creo que la gente, yo mira, nosotros estamos permanentemente también analizando para que los mismos, a ver, para que los mismos suscriptores de diarios como Clarín, La Nación, en sus comentarios, el 95% de los comentarios, cuando claramente estos medios hegemónicos manipulan alguna noticia sobre este conflicto, los comentarios son rotundos, ya la gente ya con ese prejuicio no se deja amilanar, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado a una etapa en donde en cualquier aparato celular que pueda tener cualquier ciudadano ve permanentemente la masacre de cientos de miles de niños, entonces entiende de que le digan lo que le digan, la realidad es una, ¿no? Y está todos los días en nuestros aparatos celulares. O sea, ya no pueden tapar diríamos, este exterminio como lo hacían en otra época, en donde, bueno, quizás poniendo dos películas del Holocausto se tapaba todo. Ahora ya no, ya no, ya no hay manera. Que esta entidad, diríamos, infanticida y criminal, pueda seguir sosteniéndose en lo argumentativo, ¿no? Claro, bueno, entonces ya que me has anulado este argumento de que esta Perdón. conversación es antisemita, voy a rotular esta conversación como terrorista. Es otra cosa que nos van a No, y decir. aparte, lógicamente, digamos, varias veces me han querido, diríamos, correr por ese lado. Entonces, bueno, lamentablemente tengo que ubicarlos a estos señores que de semita no tienen nada, porque la mayoría de su familia viene de Polonia, de Rusia, de Turquía, del norte de África. O sea, de semita no tienen nada. Si ellos quieren tener algún tipo de vinculación consanguínea con los antiguos pueblos de Israel, lamentablemente ellos lo saben perfectamente que no tienen absolutamente ninguna vinculación. La única vinculación que tienen en Medio Oriente con los antiguos pobladores cananeos y filisteos son los palestinos actuales, los sirios, los iraquíes y los judíos, sirios, iraquíes, jordanos, egipcios que vivían en armonía que vivían en armonía durante 2000 años con los, diríamos, con su mismo grupo étnico, ¿no? Porque si hay algo que puedo llegar a afirmar con contundencia, que los antiguos hebreos vienen del mismo grupo, la composición étnica, que los árabes actuales. O sea que, en realidad, lo que hace Israel, los judíos de Israel, los judíos que vinieron de Europa, los judíos que vinieron de otras partes del mundo, fue asesinar a su propia composición étnica. Y esto no lo digo yo, lo dice Shlomo Zan, judío catedrático, lo dice Neil Silverman, Israel Finkelstein. Bueno, hay libros muy interesantes que hablan de eso, ¿no? Pero bueno, en realidad ellos lo reducen a eso, ¿viste? Es decir, sos bueno, antisemita. Hace falta y una justificación exactamente. Justifico esto para que mis acciones queden más o menos tolerables. Y Foucault lo decía ya muy, diríamos, lisa y llanamente, el poder se sostiene a través del discurso. Si no hay discurso, no hay poder. Entonces, el poder de estos tipos lo sostienen a través de ese discurso falaz, mentiroso, que un europeo de rubio, ojos celestes, no tengo nada con los rubios ojos celestes, pero que se arrogue el derecho de que esa es su tierra a un morochito semita, y la verdad que es bastante ridículo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Julio, vos sabés que sí, entiendo que esto puede ser una pregunta que lleve muchísimo tiempo para responderla, pero por ahí, suponete el caso mío, yo tengo 63 años y desde que accedí a la educación es que entiendo que en esa zona hay conflicto. ¿Cuál sería la solución a esta zona tan beligerante como es la de Oriente Medio? La única solución es que la entidad sionista respete las resoluciones de la ONU, las vinculantes, las que, fueron aprobadas ya en 1947, el 29 de noviembre, la 181, en donde, bueno, lamentablemente dividía a Palestina en dos entidades, pero le daba a Palestina el reconocimiento del 46% del territorio actual de Israel. El 22 de noviembre de 1967, en donde la ONU le pide a Israel que se retire de los territorios ocupados de Cisjordania y de la Franja de Gaza, ¿no? O sea, lo que, para terminar con este conflicto, lo que se pide a Israel es que se someta a las leyes internacionales y a la jurisprudencia universal, cosa que no quieren porque ellos tienen un proyecto que es, más allá de lo político, un proyecto bíblico. Y el proyecto bíblico lo vemos todos los días en torno a estos, diríamos, líderes sionistas que hablan del gran Israel, de Jacob, de Abraham, de Moisés, y esas cosas que incomprobables, por supuesto, pero bueno, como que de repente el gran Israel es un anhelo que lamentablemente tiene como contrapeso que en Siria o en el Líbano o en el propio Jordania, que ahora Jordania apoya a Israel cuando se los van a comer vivo en un par de años, intercepta misiles iraníes, y toda la Palestina y el Sinaí egipcio, en algún momento Dios, no sé qué Dios que tienen ellos, porque la verdad es bastante... discutible, le dio esa tierra para ellos, ¿no? Entonces, como que de repente el gobierno de Netanyahu está rodeado de estos judíos ortodoxos mesiánicos Y bueno, ellos quieren hacer cumplir la ley de Moisés de hace 3.000 años atrás. Va en contra de todo derecho internacional. Por eso digo, esto se termina cuando Israel entienda que los pueblos que están en la región tienen los mismos derechos que ellos a vivir en paz, en armonía y que básicamente respeten las resoluciones vinculantes. Las que no son vinculantes, bueno, pero las que son vinculantes, que lo aprobaron los 5 miembros del Consejo, incluso Estados Unidos, ni siquiera Israel ha respetado esas. Claro. Entonces claro, ahí claro. Se termina el conflicto, claro. ¿No? Que devuelvan los territorios que le robaron a los palestinos en el 48 y en el 67. Y bueno, pero bueno, claro, nosotros sabemos que eso se... Sí. Es difícil. Mirá, Julio, también te quiero consultar, nosotros tenemos en este momento un presidente que va y llora en el Muro de los Lamentos, pero todos los miércoles le mete palo a los jubilados. Entonces, esta intromisión de la Argentina, esta toma de posición tan tajante en este conflicto, ¿qué consecuencias crees que nos puede traer a nivel internacional y a nivel interno también? Mirá, sí, es una vergüenza lo que está haciendo este señor Javier Milei en nombre del gobierno argentino, porque yo creo que hablar del pueblo argentino sería un tanto injusto con la mayoría de nuestros ciudadanos que está en contra de la ocupación, está en contra del genocidio. Este mesiánico que tenemos de presidente con un alto grado de, diríamos, de psicopatía y cuestiones que atañen a la salud mental, quiere básicamente, mientras los jubilados cobran una miseria, fue a suscribir a Israel unos acuerdos en donde cualquier ciudadano de Israel, inmediatamente que llega a la Argentina, va a tener el mismo derecho que un laburante que trabajó 40 años, se va a poder jubilar, va a tener todos los derechos, diríamos, de forma automática, ¿no? Entonces, por un lado no hay plata para los jubilados, no hay plata para asignaciones, asistencialismo, pero por otro lado hay dinero de sobra para cuando quieran llegar estos infanticidas a nuestro país y darle todos los derechos como si hubiesen estado 30 años aportando o trabajando en la Argentina. Realmente es una verdadera vergüenza, es un insulto al laburante, al trabajador argentino, que este señor le quiera dar los mismos derechos como si hubiesen estado toda la vida acá en nuestro país, ¿no? Claro, sí, van a ingresar al sistema previsional, ¿no? como si hubieran estado acá aportando. Sí, como... Exactamente. Y todos los miércoles tenemos el problema de que se le dan paro a los jubilados y que están cobrando una miseria de 300.000 pesos por mes que no le alcanza ni para los remedios, ¿no? Y aparte, bueno, las otras cosas que son mucho más graves también, en temas de territoriales. Vimos a Netanyahu, para los que dicen que por ahí son teorías conspirativas, lo vimos a Netanyahu como un fotógrafo, diríamos, en la mesa ministerial, enfrente de Milei, Netanyahu con un mapa de la Patagonia. Sí, tal cual. Diríamos, tal cual. En cualquier país, diríamos, serio, el ministro Wehrmein, Milei, Karina Milei y no me acuerdo qué otro representante de Argentina tendrían que estar dando explicaciones al Congreso de qué se trató, por qué Netanyahu tenía un mapa de la Patagonia. En cualquier país con un poquito de soberanía y de, diríamos, y de sentido de nación, ¿no? Seguro, esto es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo. No salió a ningún lado. Gravísimo. No. Porque ya... Ojo, nada. Es gravísimo. Ni el ingreso al sistema provisional de parte de ciudadanos israelíes, sí. Ni esta foto salió en ningún lado. pero en ningún lado, solamente los medios alternativos que están cubriendo el tema y los medios de España o de otros lugares, en donde ellos se preguntan qué hacía Netanyahu con un mapa de la Patagonia Argentina. Algo realmente, creamos, increíble, y que en este país no haya tenido repercusión alguna, ¿no? Y atando cabo la cantidad de soldados israelíes que nosotros sabemos perfectamente que andan por la Patagonia y esas cosas que todos los habitantes del sur pueden testificar de eso. Y bueno, las tierras, las cientos de millones de hectáreas que ha comprado Elstein, Midlin, Lewis, sionista inglés. O sea, estamos en un problema grande. Argentina va camino a convertirse en una nueva Palestina en los próximos 20, 30 años. Entonces tenemos que frenar esto, esta locura sionista, no en Palestina solamente, sino en nuestro país, ¿no? En nuestro país también, claro. Bueno, Julio, ha sido un gusto hablar con vos. Espero que ande muy bien. Nosotros ya vamos a remarcar un poco más esta fiesta de las colectividades, pero no quería dejar de abordar con vos el tema de Palestina, porque me parece que es un temazo, sobre todo enfocarlo desde la perspectiva que vos lo enfocás y que no tiene nada que ver con la perspectiva que se da desde otros medios de comunicación. Así que gracias, Julio. Por favor, gracias a ustedes y los esperamos en nuestra institución para que también pasen un lindo momento. Así como hay momentos tensos, tenemos momentos lindos también ahí en la fiesta de las colectividades. Exactamente. Un gran abrazo a tu audiencia. Bueno, Julio, hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Querida audiencia, hablamos, por favor, con Julio